ya no quiero hablar. Todo ha terminado, deja de actuar. No pienso suplicar. Yo aposté por ti, pero me has fallado. Nada que decir, nada que fingir. Tan solo el ganador se lleva lo mejor y queda el perdedor, tan frío y sin valor. Yo te quise dar lo que más quería. Dime por favor, ¿dónde está el error? A partir de ti construí mi sueño, qué iluso de mí, todo lo perdí. Los dioses al azar deciden el final y queda el perdedor, tan frío y sin valor. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que escoger, tan solo el ganador se lleva lo mejor. Para un gran amigo, para Rookie. Dime la verdad, si él te quiere tanto, si te hace temblar como yo al besar en algún rincón cerca de tu alma. Tú me ocultarás, pero nunca olvidarás. Los dioses al azar deciden el final y queda el perdedor, tan frío y sin valor. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que escoger, tan solo el ganador se lleva lo siempre me toca perder.